La tenemos a María de las Mercedes Cuello, o Mechi, como me dijo ella, Mechi Cuello, la mamá de Triqui, justamente, que es un personaje muy querido acá en Santa Rosa. Sí, podríamos decirlo que sí, en todo lugar donde hay pasa Triqui, se le da un lugar. Siempre se. Es como la casa de todos, Triqui. ¿Cómo andas, Mercedes? Bienvenida. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, Paula y Gaby, creo, ¿no? Sí. Bueno, acá estamos. Así es, Triqui es muy popular desde muy chiquitito y es especial para la gente, es un poquito de todos. Y hace ya del 2017 que ya se estabilizó, me lo traje a vivir conmigo y bueno, ya es mi Triqui, ya tiene lugar de pertenencia, pero bueno, él sigue siendo... de todos, porque así pasó la mayor parte de su vida. Es difícil, ¿no? Me pongo a pensar algunas veces cuando un animal pasa mucho tiempo en la calle, es como que todos los lugares son de él, ¿viste? Y cuesta hacerles entender que algunas veces el hogar que lo adoptó es su lugar definitivo, de pertenencia. Sí, claro, sí, la adaptación es muy dura, a mí me costó muchísimo... sufrí muchísimo, la verdad que con Triqui pasé momentos muy duros porque sobre todo cuando falló la primera adopción y falló la segunda y entonces se me rompía el corazón porque cada posibilidad de adopción o cada adopción que se concretaba se caía el tiempito y bueno, y era saber que él iba a estar nuevamente en la calle, en el riesgo permanente de los humanos. Y bueno, entonces era la verdad que muy doloroso. Y hasta que en un momento dije, ya está, me lo llevo. Y vamos a aprovechar las vacaciones que yo tengo en enero y voy a estar con vos todos los días. Y bueno, y ahí va a ser un inicio, un nuevo comienzo. Y así fue, salí de vacaciones, fin de año y me lo traje y bueno, ya fue la última vez que él aún anduvo solito por las calles en 2017. Igual me gusta porque vos sos, siempre tiene la característica de que no es que lo mantenés, digamos, ahí encerrado, sino que lo que tratás es de que él ande, ¿no? Que por ejemplo, he visto imágenes donde lo soltás ahí en la parte de la Cámara de Diputados o del jardín de la Casa de Gobierno y él anda. Sí, salimos a caminar, sí, en un tiempo, porque la verdad que empezó, fue tan lento, viste, porque fue un paso a paso. La primera adopción que falló, pensando y pensando, y con los compañeros de trabajo de Casa de Gobierno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos entristecía esta realidad, ¿no? De que él no podía estar en ningún lado quieto. Así que bueno, nada, cuando volvió ahí, pensamos que iba a ser y surgió lo de la página. Surgió hacer una página como para que sea una manera de localizarlo, viste. De saber dónde está, de monitorear su ubicación, digamos, claro, porque la gente iba publicando, está acá, está allá, lo vi a tal hora y subía la fotito. Entonces, una tranquilidad generalizada y también la gente estaba pendiente de verlo y avisaba, y bueno, está acá, venía a buscarlo, lo tengo, se queda, bueno, todo así. Los tíos, como que, bueno, le decías vos. ¿Cómo? Los tíos, como le decías vos. Los tíos de Triquito, que esa terminología hermosa surgió en Casa de Gobierno. Bueno, y después se expandió porque, bueno, él salió en TN, esos milagros, viste, la página tuvo un buen número de seguidores, ni bien arrancó, pero bueno, fue un estallido muy grande cuando su historia llegó a TN y la gente, y me llamaron para hacerme una entrevista y ahora pones en Google, pones su nombre y sale toda la historia de Triqui. Igual, sí. Así que bueno, nada, pero fue todo como mágico, ¿viste? Y la verdad que bueno, el tiempo de adaptación para él fue muy duro porque imagínate de 8 o 9 años en la calle, de pronto estar en un lugar, me costó, pero bueno, no me rendí. Y bueno, y ahora Triqui está bien, está tranquilo, estable, salimos a caminar y está con nosotros, mis otros perritos, y bueno, es uno más. Ahora se sienta en el porche, está sentadito ahí, y a la tarde salimos a caminar un buen rato, y bueno, ya pasó esa etapa loca de que no podía estar en quieto en ningún lado, ¿viste? Y sí, me imagino. A mí me encantó porque una vez... me pasó que estaba ahí en la esquina de Mitre y Luro. Paso Y lo veo ahí que estaba como queriéndose pelear. Y me largó, me saltó decirle triqui. Y me miró sí. como diciendo, ¿viste? Sí. Uy, esta me conoce, me tengo que portar bien. Y me quedé con él un rato y nos quedamos ahí. No, pero una dulzura. Sí, no, es con la gente, no, la gente se enamoró porque él es especial. ¿Viste? Mm. Tiene una cosa muy especial, muy humana, de triquito. Pero bueno, con los perritos es cascarriento, vos no sabés. Sí. Yo no, todo le molesta. Si pasan los dos cuadros le molesta, él quiere ser solo. Y bueno. Muy malcriado. Sí, lo que pasa es que viste que en la calle uno, ellos se tienen que hacer también, ¿viste? También, y afrontar sí. el peligro de que los ataquen otro, a lo mejor perrito más grande, o bueno, él sufrió una patada muy grande que le dio un humano en la médula, sí. y yo lo conocí en ese estado, casi sin caminar. Fue recuperarlo y volvió a lograr que él camine, se sienta bien. Bueno, fueron tiempos muy duros contigo, muy duros. Pero bueno, esa cosa, viste, que nos encontramos y parece que fuese, que fue, estaba escrito, que tenía que ser así, que irá para siempre, que todo esto iba a pasar. Iba a ser una página y luego iba a salir en TN. Y la página iba a tener 12.000 seguidores alrededor de Latinoamérica y el mundo, no solamente en la Argentina, y que después vendría la asociación civil. Y bueno, y esto de ir planificando todo para adelante, ¿viste? Con cosas que vaya dejando, que su vida no sea una, este, no sea nada más que una historia, de un sino que ir sembrando cositas, ¿no? Sí. Así que bueno, en eso estamos, en la construcción de eso estamos. ¿Cómo es que se surge esta asociación civil? ¿Cómo es que deciden, bueno, a partir de este trabajo que hemos hecho con Triqui, vamos a hacer una asociación y, bueno, y por supuesto, las posteriores actividades que han hecho en conjunto con un montón de instituciones? Sí, no, fue así como te estaba contando, fue lo de la página, luego salió lo del suelo de TN y todos los medios nacionales y provinciales que a raíz de eso también nos llamaron para hacer notas por radio, el diario, en fin. Y bueno, ya su popularidad se expandió y fue tan grande. Pero no, yo siempre tuve ese pensamiento, ¿no? De decir, bueno, vamos, creo que lo encontré en él a eso, ¿viste? Lo descubrí en él, que podríamos a partir de su historia de vida y lo que había generado en mí y en toda la gente, hacer de eso una buena herramienta por esta causa, que es tan difícil, que es tan dura, que nos cuesta tanto a todos. Con una camiseta, con otra, los independientes, todos lo sufrimos muchísimo, porque es muy duro esto. Entonces, nada, es una posibilidad hermosa. Un día me senté a escribir y dije, voy a escribir un proyectito y de ahí voy a convocar a quienes yo considero que quiero que estén. Y bueno, y así fue, lo escribí, lo terminé, fui llamando uno por uno de los integrantes, que son todos docentes. Y bueno, a esperar que aceptaran, y así fue, aceptaron y bueno, y arrancamos. Nos agarró la pandemia en el medio, así que fue todo muy difícil también, porque hubo que esperar los tiempos, no pudimos salir a tiempo con los socios, por ejemplo. Bueno, ahora ya estamos muy avanzados, la verdad que estamos muy bien y más agradecidos. Pero bueno, fuimos pasando etapas, ¿viste? Pero bueno, esto siempre en claro, decir que esto vaya dejando algo, abrir un camino, sembrar algo para que recojan las nuevas generaciones, porque nosotros ya somos grandes también, sí. Y dejar algo fuerte, con buenos cimientos, una buena construcción para que otros puedan recoger. Y eso es lo que yo y mis compañeros, o mis compañeros y yo queremos. Ustedes también son de buscarles también muchos animalitos en adopción. Y sí, viste, esto, la verdad que hemos, esto ya antes de la asociación, a través de la página, le habíamos encontrado esta cosita, esta vueltita al tema de las adopciones, porque haciendo hincapié en que cada animalito tiene su historia, entonces empezamos a ponerle un nombre, que ya es el CNN, y que no es lo mismo decir macho, negro, castrado en adopción, que decir... Sí. Él se llama Fermín, lo encontramos en un monte cercano a un camino rural. Bueno, contar su historia, o si es una historia de maltrato y fue rescatado, que se conozca su historia y que se conozca su nombre, sacarle una linda fotito. Y bueno, eso a la gente le gustó, y la verdad que el beneficio mayor es para ellos, que rápidamente encuentran familias, y así como este 2021 estamos pasando las 70 adopciones. Maravilloso. Un trabajo que es muy duro, que hay que hacer, sí, y ser constante, ser tenaz, ser constante, ser perseverar y esperar, pero que finalmente lo conseguimos. Cada adopción que logramos, y sí, es un triunfo. Y es una medallita más a esta tarea tan dura, porque es cerrar el ciclo, ¿no? Que el animal esté sano, castrado, rescatado y ubicado en una casa donde va a recibir amor y cuidados toda la vida. ¿Y cómo llega esta propuesta de trabajar también con, por ejemplo, zoonosis? Porque no es la primera actividad en los barrios nuevos que tuvieron este fin de semana. Habían hecho otras. Sí, sí. Nosotros venimos trabajando de manera individual en todos los barrios de la ciudad. Siempre pensando y teniendo en la cabeza que había que empezar una tarea muy, muy dura que por ahí se menciona, pero no se hace. Cosa que nosotros dijimos, bueno, ya está. Lo que no se hizo acá, no se hizo. La crítica no sirve si es solo crítica. Lo que hay que hacer es propuestas de trabajo y, bueno, y hacerlo. Aquello que criticamos que no está hecho, bueno, a ver, construyámoslo nosotros. Entonces, así empezamos en cada barrio. Y con esto de los barrios nuevos, donde ustedes saben que la problemática es muy grave, realmente grave, allí hace falta permanente asistencia, el quirófano móvil que esté en el mes dos o tres veces, sí o sí, y por un largo rato, porque son barrios muy grandes, claro, son cinco barrios. Sí. Pegados, y bueno, y hay que educar mucho, hay muchos animales por vivienda, cosa que también habría que regular, y ya hemos puesto en contacto con el gerente del IPAB, bueno, para que los perritos, los animalitos, gatitos, por eso que vivan en cada domicilio, estén bien cuidados y sean los que se pueden mantener, no siete perritos y que los siete estén sufriendo horrores. Nosotros en esta tarea del censo hemos rescatado ya casi 10 animalitos, y en condiciones algunos no hemos podido salvarlo porque han perdido la vida. Hoy nos pasó con uno, anteriormente nos había pasado por otro, que le habíamos logrado sacar de una casa con un moquillo muy avanzado, con un perrito de 2 o 3 meses. O sea, hay que trabajar mucho, mucho, mucho. A esto hay que ponerle pasión y constancia, y bueno, y hay que endurecerse. Y batallar. En buena hora que conseguimos el respaldo del municipio en esta tarea, de decir, bueno, vamos juntos. Y yo sé que lo ideal sería estar todos los días. Tal cual. Pero bueno, ya es la segunda jornada. Ha sido esta última mejor que la anterior, y así va a ser cada vez. Y la verdad que estamos muy felices porque vamos a estar allí presentes, podemos escuchar a la gente, podemos hablar, gatitos y perritas, y perritos se pueden ir a llevar castrados, y bueno, y nada, esto es así. La verdad que es muy bueno trabajar acompañado, ¿no? ONG, articular trabajo con el Estado municipal, y hay veces que coincidimos y hay veces que no coincidimos. De todas maneras, lo que tiene que primar es esto de poder ayudar. Y bueno, por ahora va sucediendo, es efectivamente así. Mechi, en el caso particular de estos barrios que son muchos, por ejemplo, La Esperanza, el Kirchner, bueno, todos los que vos mencionabas, me imagino que hacer un censo, vos misma lo estás diciendo, es un gran laburo. Fue muy duro. Hicimos todos los sábados de un mes. Y salimos varias horas, mucha gente, y casa por casa. Y bueno, hasta que haces un número, de acuerdo al número de viviendas que hay, sacas la proyección de cada uno. Pero bueno, nos encontramos con un resultado muy grave. Y esto hay que decirlo, y no tiene que tomarse como una crítica, sino como una realidad. Nos pasa, no nos pasa de ahora, nos pasa de otras gestiones y de otras y de otras. Esto hay que buscarle la vueltita entre todos, entre el Estado municipal, entre las ONG, llegar a acuerdos y pactar maneras de trabajo para que entre todos podamos sanar estas cosas donde hace falta tanto trabajo y tanta presencia. Tal cual, Pero bueno, lo vamos a lograr, es desgastante, es un laburo que hay que realmente hay que realizar con paciencia, sí, y con amor. Y hay que poner el cuerpo y el corazón, porque ya te digo, la realidad es muy dura. Pero bueno, en eso estamos. Estamos juntos, nos entendemos en esto de que vamos a estar allá largo tiempo hasta que un gran porcentaje se haya solucionado. Y bueno, y cada cosa que podamos hacer en conjunto, bienvenido sea, porque la verdad que es lo que corresponde. Y bueno, cada uno con su identidad, ¿no? Nosotros somos ONG, no somos Estado, ellos son el Estado, pero bueno, nos vamos entendiendo y eso es importante. Por lo menos vamos teniendo una visión, la misma visión respecto a algunas cosas, y hemos logrado una buena comunicación y eso hay que celebrarlo. La verdad que he contado con el respaldo de gente como María de los Ángeles, que es la subdirectora de Ambiente y Servicios Públicos, subsecretaria, María de los Ángeles Fernández. La verdad que un encanto de mujer, con una empatía, una sensibilidad muy especial, y la verdad que uno se siente respaldado, contenido, escuchado, respetado, y bueno, y eso para mí, para nosotros es importante, ¿no? Y bueno, hemos encontrado gente muy valiosa, y la verdad que estamos contentos, como Arnauti, como Melissa, gente que queremos de verdad, es importante que nos escuchen y que estén dispuestos a sostener ese trabajo, ¿no? Porque hay que sostenerlo en el tiempo para que dé buen resultado. Sí. Así que por ahora estamos en el inicio, pero con mucha expectativa y con nada, muy esperanzados. Bueno, y también sumar a aquellas personas interesadas en participar de esta iniciativa que se contacten con ustedes, por ejemplo. Sí. Nosotros cada vez que va a haber una jornada siempre invitamos. Ya tenemos gente de una empresa que va, que es Sabores Vital Planet, que lleva su alimento, bolsitas de alimentos, lleva regalos, hace sorteos, una cosa muy maravillosa. Tenemos a otra empresita que es Damas y Vagabundos, que lleva collarcitos, medallitas, todas esas cositas para poder vender también, que sea como una feria, mini feria, que dé posibilidades también a aquel que hace sus cositas de poder mostrarla. Y bueno, se va haciendo grande y la verdad que es lindo. Y uno, por lo más importante es que uno tiene contacto con la gente y sabe que está haciendo bien a los animalitos, a los perritos y los gatitos de esos barrios. Tal cual. Y sí, invitamos siempre, siempre sumamos, cada jornada hay gente nueva, así que ahora la próxima es el 30 de octubre, y bueno, seguramente va a ser mejor que esta segunda. Ojalá que sí. Mechi, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme, y bueno, vamos a seguir en contacto con ustedes siempre. Sí, les mando un abrazo a ustedes, chicas, también, gracias por llamarnos y cuenten con nosotros, cualquier información, saludos acá del Triqui, que está sentadito al sol. Y bueno, nos vemos pronto y las esperamos allá, en la jornada. Un abrazo grande. Un abrazo, Mechi, gracias. Un abrazo, chicas, un abrazo, besos.